Ya la cocinera no quiere moler, quiere chocolate al amanecer. Otro día la cocinera se va para la playa, porque no le compran agua de Cambaya. Ay, la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Lo que se estoy dando ahorita la jananía. Y a la cocinera. Y luego la canara la la la la la la. Y a la cocinera se va para la playa, porque no le compran agua de Cambaya. Y a la cocinera se va para la playa, porque no le compran agua de Cambaya. A ti la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ay la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. En la cocina. Ahí parece que tiene. Allá va lo que se dice. Alabar al padre, ¿no? Alabar al gastadero de Gabón. Allá va lo que se dice. Alabar al padre, ¿no? Arreda madero, llevo el gastadero de Gabón. Y ara la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la cocina se va por la playa porque no le compra agua de Cambaya. Y a la cocina se va para la playa, porque no le compra, no le cambia, allá va lo que te dije, a lavar el panderón, ahí rede madero, estadero de jabón, allá va lo que te dije, a lavar el panderón, ahí rede madero, estadero de jabón. Ahí tienes, es completo, es completo. El de madero de agua, el gastadero de jabón. Mira, va lo que te di. A lavar a la corriente, eso no te lo eché. Gastadero de jabón y los trapos como siempre. Allá va lo que te dije, a lavar a la corriente, gastadero de jabón y los trapos como siempre. Allá va lo que te dije, a lavar al panderón, a red de madero de agua, gastadero de jabón. Allá va lo que, dos veces, allá va lo que te dije. Dice, no la cantara, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Fíjate bien para que la canten como es. Allá va lo que te dije, el otro. A lavar a la corriente, gastadero de jabón y los trapos como siempre. Ay, ra, ra, ra, la, la, la, la. Ay, ra, ra, ra, ra, ra, la, la, la. Ahí tenés la, ya tenés la grabación completa. Y los versos también.